suelo preguntarme qué tanto es real. Y es que fue al final que rompieron las palabras lo que fue mi ilusión.